Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par. Hoy, viernes 12 de diciembre de 2014, este programa llega a ustedes a través de la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Reinaldo Iturriza, yo iba a decir Reinaldo Calzadilla, ya unos cuantos ministros han pasado por aquí ya, encabezado por Reinaldo Iturriza, y tenemos en los controles a nuestro único, inigualable y navideño, Luis Erloyo. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con mucho cariño y mucho gusto para todos ustedes. Besos, apapacho, buenas vibras y bendiciones. Esta servidora Enza García, que los quiere muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Y abrimos con Tito Rojas y este sabroso tema, Tiempos Navideños. En una parte de su letra dice, gocemos en armonía todos los borincanos. Pues aquí decimos, gocemos en armonía todos y todas los venezolanos y venezolanas. Disfrutemos esta Navidad, seamos agradecidos con la vida, seamos agradecidos con el universo, con Dios o como lo quieran llamar, por tantas bendiciones que hemos recibido. Una de ellas, pues estamos aquí en este plano, hemos pasado, el Venezuela logró superar este golpe de Estado continuado, Venezuela logró superar este intento de guerra civil, la paz prevaleció. No es motivo suficiente para celebrar. Claro que sí. Y se está celebrando también algo muy especial el día de hoy, todos estos días, hasta el domingo 14, que es el encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Arrancó el día de ayer y bueno, vamos a estar pendientes, ya que Alba Ciudad, como emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, va a estar atenta a las incidencias de este encuentro. Y hoy hay una actividad sumamente importante que la vamos a transmitir para todos ustedes, que es la presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías. Se harán análisis y propuestas para preservar, investigar y difundir el legado del comandante Hugo Chávez. Esta presentación será a cargo de Adán Chávez, el exministro de Cultura Farruco VI y el exministro de Cultura Pedro Calzadilla. Esta actividad se llevará a cabo en la Galería de Arte Nacional y está por iniciarse el evento, así que bueno, en su momento pues haremos contacto ya con nuestra compañera Karen Arencibia, quien se encuentra allí, y transmitiremos, ¿no?, esta importantísima actividad. Como ya les habíamos dicho, el día de ayer se instaló este encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, y una de las primeras cosas que hizo fue rechazar la injerencia de Estados Unidos en asuntos internos de Venezuela. Recordemos estas amenazas de sanciones por parte del gobierno de los Estados Unidos. Encima, bueno, ellos, que hace poco se develó un informe de la CIA donde se describen los métodos de tortura utilizados por la Central de Inteligencia gringa, que entre otras cosas, porque bueno, el submarino ya lo conocíamos, la privación del sueño ya lo conocíamos, pero cosas como lo que es la alimentación rectal, que era meterle humus por el ano a las personas, ¿no? Es realmente grotesco. Y que bueno que hayan contratado psicólogos que se encargaran de diseñar estas torturas, que torturan pero no matan, ¿no? Entonces, bueno, estos paladines de los derechos humanos, pues cuestionando y poniendo a Venezuela también en la lista negra de los países que violan los derechos humanos. Es que de verdad que son caretabla, es caretabla el gobierno estadounidense. Pues bien, la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales rechazó la injerencia de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela. Confirmó la coordinadora de esta instancia, la historiadora Carmen Boborques, al Correo del Orinoco. No podemos tolerar, no podemos aceptar y rechazamos profundamente los continuos intentos de Estados Unidos, porque este no es el primero de los intentos ni el segundo. Este es uno de los cientos y cientos de intentos de Estados Unidos por tener influencia en los asuntos internos de Venezuela, refirió la historiadora, quien resaltó que el imperialismo estadounidense pretende condenar a Venezuela ante los ojos del mundo, porque ya decidió ponernos en la lista del mal. Tenemos en el centro tenernos en el centro del huracán, y por eso desde nuestra red nosotros elevamos nuestra más enérgica protesta. Para la funcionaria, el gobierno nacional y el pueblo venezolano desconocen cualquier derecho que pudiera atribuirse a ese país para criticar o para condenar acciones o hechos de venezolanas y venezolanos. No tienen moral cuando en ese propio Congreso han denunciado las infames torturas aplicadas por la CIA a sus prisioneros clandestinos fuera de su territorio, aseveró Borges. Luiger, vamos a hacer el contacto próximamente. Ok, bueno, mientras tanto seguimos revisando aquí. Mira, hay gente que de repente puede decir, bueno, pero ¿por qué hacen ese encuentro de intelectuales y artistas y los traen? ¿Por qué tanta laraca? Porque estamos hablando de voces, voces que se han ganado la legitimidad ante la opinión pública. Estamos hablando de personas con influencias en las matrices de opinión. Desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista económico e intelectual, que están, que respaldan a la revolución bolivariana, ya que estamos sometidos a este ataque de las transnacionales y a este bloqueo, pues los intelectuales y artistas son importantísimos para divulgar la verdad nacional. Ahora, cuando son las 10:14 minutos, vamos a hacer contacto con nuestra compañera Sinamay González, quien se encuentra en la Galería de Arte Nacional, que en este momento se encuentra hablando el gobernador de Barinas, Adán Chávez, sobre la presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías. Adelante, Sinamay. A un instituto, a una plaza, a un museo, etcétera, etcétera. Y nosotros agradecemos, por supuesto, también esas solicitudes que, en definitiva, para nosotros muestran, es una de las maneras de mostrar la disposición de trabajar conjuntamente, de ordenar, de realizar esa articulación necesaria en defensa para la difusión de lo que significa en este momento todo el pensamiento y la acción de Chávez, lo que nosotros llamamos el legado de Chávez, que en definitiva es todo eso que nos ha dejado después de su desaparición física en pensamiento y acción, que tiene relación directa con esta red, porque bueno, es el pensamiento y la acción de Chávez en defensa de la humanidad. Nosotros sentimos que es, con humildad lo decimos, pero que es sin duda una contribución enorme, gigantesca, para lo que significa la defensa de la humanidad en ese contexto internacional. Continuar trabajando juntos con la unión de nuestros pueblos, de nuestra América y más allá, para seguir enfrentando con mucha decisión los intentos hegemónicos del imperio, que sin duda siguen arreciando. En ese sentido, queremos informarles, los compañeros y compañeras del instituto, que ya está en pleno funcionamiento, como les decía, me dieron la tarea de presentarles a ustedes esta información. Nosotros, después de varios meses de trabajo, de darle forma a lo que tiene que ser el instituto, que incluso el nombre de Altos Estudios tiene que ver no con el academicismo, Dios nos libre, sino con algo que siempre nos mencionaba Chávez, que es el trabajo, el estudio, el análisis para ascender hacia el pueblo, ascender con el pueblo. Es el estudio, el análisis para la práctica. Teoría y práctica revolucionaria, pues. Eso es lo que para nosotros significa denominar a este Instituto de Altos Estudios. Y venimos, decía, después de varios meses de oír opiniones, reuniones de trabajo, buscar la mejor manera de darle forma, lo organizamos con estas tres coordinaciones que le mencionaba y arrancamos formalmente el 5 de octubre de este año en Barinas, en la ciudad capital, con tres actividades fundamentales. Una de ellas, la apertura de una cátedra abierta e itinerante, Pensamiento de Hugo Chávez Frías. Ya hemos realizado varias conferencias, charlas, foros y en diferentes partes del estado de Barinas. Y la tarea que hemos emprendido ya es hacerlo, por supuesto, a nivel nacional e incluso internacional con el apoyo de todos ustedes. Y serán, pensamos nosotros, varias cátedras, o son, porque ya existen, cátedras del pensamiento y la acción de Hugo Chávez en universidades, en otras instituciones, a nivel nacional e internacional. Pero desde el instituto, entonces nosotros hemos lanzado esta cátedra abierta e itinerante. De igual manera, la presentación y bautizo de libros, revistas, documentos relacionados con ese legado del comandante Chávez. Y en tercer lugar, la proyección de películas, documentales, todo tipo de audiovisuales, también relacionados, por supuesto, con el pensamiento y la acción del comandante Chávez. Con esas tres actividades fundamentales le dimos inicio a la acción directa, pues, en el terreno, a las actividades concretas de este instituto, con la idea fundamental de propiciar, estimular, como ya decía, la investigación, el estudio, el análisis, la difusión del pensamiento y la acción del comandante Chávez. Realizamos aquí en Caracas, dentro de esos mismos objetivos, también en el mes de octubre, un encuentro nacional con intelectuales, estudiosos, líderes revolucionarios de diferentes tendencias de lo que podemos llamar es la izquierda venezolana. Una jornada similar a esta, pero con carácter nacional, para oír opiniones, para oír propuestas, en el sentido fundamental, como ya mencionaba, de la difusión, pero también la investigación, el análisis, las opiniones, las reflexiones, en todos los sentidos aceptables de lo que es ya el legado de Chávez. Y ahora, bueno, estamos en este segundo encuentro aquí en la ciudad de Caracas. El anterior fue también en unos espacios parecidos a estos. Ya tenemos una sede, una primera sede del instituto en Caracas, igualmente en Barinas, para seguir organizando administrativamente lo que haga falta. Entonces, en este encuentro, igual vamos a oír las reflexiones de Farruco, de Pedro Calzadilla, las intervenciones de algunos de ustedes, pero en definitiva, con ese objetivo fundamental. Y nosotros, por supuesto que con el cariño y el respeto de siempre, lo que hacemos es solicitarles el apoyo, que sabemos lo tenemos, pero ahora en esta coyuntura, con mayor fuerza podríamos decir, el apoyo, la participación, las sugerencias en todo lo que tenemos por delante, porque estamos comenzando. Estamos comenzando y como buenos revolucionarios y revolucionarias las compañeras, no pensamos que tenemos la verdad en la mano, no creemos que estamos haciendo las cosas como definitivamente tienen que ser, sino que estamos iniciando, en lo que al instituto se refiere, un camino para lo que es esa investigación, esa difusión y defensa del legado de Chávez, que sí consideramos está relacionado directamente con lo que es la defensa de la humanidad. Muchas gracias y bienvenidos y bienvenidas. Bien, escuchábamos palabras de Adán Chávez a propósito de celebrarse el encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Aquí se lleva a cabo en la Galería de Arte Nacional la presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez Frías, un análisis y propuestas para preservar, investigar y difundir el legado del comandante Hugo Chávez. Con esta información nosotros retornamos el pase a los estudios. Muchísimas gracias a nuestra compañera Sinamay González desde la Galería de Arte Nacional, donde se está haciendo esta presentación del Instituto de Altos Estudios Hugo Chávez. Escuchamos entonces al gobernador de Barinas y hermano del comandante Hugo Chávez, Adán Chávez, hablando sobre esta institución. Son ya las 10:23 minutos, vamos a refrescar, ¿verdad? Vamos a refrescar un poquito con alguien, un gran cultor venezolano, un gran venezolano que dejó nuestro nombre muy en alto y sobre todo que le dio mucha alegría y mucha poesía a nuestros corazones. Se trata de Simón Díaz, quien este año nos dejó. Este año pues se fue, pasó a la inmortalidad junto con otros grandes, ¿no? Recordemos también a Gabriel García Márquez, Cheo Feliciano. Recordemos también el recientemente fallecido Roberto Gómez Bolaños. Pues vamos a escuchar este hermoso tema navideño de Simón Díaz con Hugo Blanco, Los Tres Reyes Magos. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en Twitter, arroba La Ventana Abierta. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Transmite Alba Ciudad 96.3 FM. Emisora de cultura, emisora de revolución. Comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, Plaza del Venezolano, Caracas, desde las 9 de la mañana, disfruta de un convite de saberes que trae para ti pasacalles, gastronomía, elaboración de cestas, muñecas de trapo, preparación de licores y quesos artesanales. La época decembrina es para compartir en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas, a las 10 de la mañana, como parte del décimo encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, conversatorio, movimiento y lucha luchas estudiantiles en el mundo, con la chilena Francisca Cavieses, el venezolano Helio Colmenares y muchísimos más. Participa, seguimos en batalla. En el Eje del Buen Vivir, a las 6 de la tarde, disfruta del 10º encuentro de la Red de Intelectuales con un recital de poesía a cargo de Venezuela, Perú, Colombia y Cuba. Entrada libre. En el nuevo circo de Caracas, a las 7 de la noche, como parte de la Feria Venezuela Disco y la Convención Independiente de Música Alternativa, concierto de Hospital Psiquiátrico, Los Tercios, entre otros. Entrada libre. ¡Felices Navidades 2014! Sintoniza Alfa Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. El gobierno bolivariano te invita al encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad, del 11 al 13 de diciembre en Caracas. Conversatorios, foros y cineforos para celebrar 10 años de intercambio de saberes. Encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Revolución del Conocimiento. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. La ventana. Abro puertas y ventanas invitando a la corada. Y lágrimas solidarias en almohadas solitarias. Abro puertas. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Bueno, salvo el rumbo a preparar mi maleta que me voy. Yo voy para allá, en Navidad, yo voy para allá, yo voy para allá, en Navidad, yo voy para allá. Estoy contento allá. 10:33 minutos, regresamos a La Ventana, escuchamos a los hermanos Rosarios y Yo Voy Para Allá. Bien navideña La Ventana el día de hoy. Y les recordamos que se está llevando a cabo este encuentro de intelectual, de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Entre las actividades contempladas para el día de hoy está la 1 de la tarde, el foro Cambio Climático y Alternativas para el Buen Vivir. Esto será en la sala Ana Julia Rojas de la UNEARTE a la 1 de la tarde, el conversatorio Panafricanismo y la Sexta Región en el marco de la globalización neoliberal. Esto será en el auditorio del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas a las 2 de la tarde. Este me parece bien interesante. El foro Feminismo, Género y Poder. Esto será en la sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño. A las 3 de la tarde será el conversatorio Desafíos Socioeducativos de Nuestra América por una Educación Emancipadora en la Casa de las Letras Andrés Bello. Las 3 de la tarde también el conversatorio Movimientos y Luchas Estudiantiles en el Mundo en la Universidad Bolivariana de Venezuela. A las 4, crisis migratoria como expresión de la crisis del capitalismo, un atentado a los derechos humanos. Esto es la sala Ana Julia Rojas. Y bueno, hay muchas actividades para el día de hoy en diferentes puntos. Les recomendamos que se metan por la página web de Alba Ciudad, albaciudad.org, donde está la programación de todo lo que va a ser este encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Abrimos la participación en La Ventana, recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También se pueden comunicar con nosotros a través de las redes sociales, el grupo de Facebook Programa La Ventana 96.3 y la cuenta de Twitter arroba La Ventana Abierta. Tenemos la primera llamada. Buenos días. Aló, buenos días. Buenos días. Hola, esa soy yo, Coromoto. ¿Qué tal, Coromoto? Bien, ¿y tú cómo estás? Chévere. Ayer llamé, lo que pasa es que se me hizo muy difícil comunicarme con ustedes. Simple y llanamente para desearle feliz cumpleaños a Rando, que cumple mañana. Cumple mañana, sí, señor. El día de mañana, entonces yo dije, bueno, déjame llamarlo con adelantado. Claro, no, pero es que él no puede venir hoy, o sea, no pudo venir hoy, tiene un compromiso familiar ahora en el mañana. Ajá. Así que bueno, lo pueden llamar el lunes y lo pueden felicitar el lunes. No, yo lo felicito de una vez porque yo sé que cumple mañana, porque él coincide con el aniversario de mi esposo y yo. Entonces, ah, imagínate, bueno, y coincide también con el cumpleaños de Otilio Galíndez. Ah, coincide inclusive con el tiempo, con la edad. Imagínate. No lo voy a decir. Oye, pero te casaste muchachita, Coromoto. Bien muchachita te casaste, Coromoto. Claro, yo me casé a los 18. Bueno, aparentas mucho menos, déjame decirte. Bueno, pero yo me casé. Aparentas mucho menos y de paso te casaste muchachita, porque sí. Sí, pues, señor, mira, me voy a pasar de chismosa. Rando le está cumpliendo 40. Okay. 40 está cumpliendo Rando. Ah, bueno, lo dijiste tú, no lo dije yo. Bueno, mira, felicítamelo, un besote grandote y que bueno, el próximo año le traiga a los dos cosas bellas, cosas hermosas y ganas para seguir luchando. Sí, señor. Todas las ganas del mundo, Coromoto. Ok, mi amor. Bueno, hablamos. Un beso grandote, amiga. Bueno, continuamos revisando informaciones y bueno, recordemos estas sanciones, ¿no?, de los Estados Unidos y de paso esto de meternos como siempre en la lista negra de violaciones a los derechos humanos. Pues sobre eso se pronunció el vicepresidente ejecutivo de la República, Jorge Arreaza, quien señala, por lo menos así lo dice el titular del Correo del Orinoco, el imperio empieza con sanciones a los funcionarios y luego ahoga a los pueblos. Bueno, a nosotros nos está ahogando desde hace rato. Aquí me parece, Jorge, que invirtieron los roles porque nos están ahogando, ¿no? Está a través de sus operadores apátridas en Venezuela, quieren hacer chillar nuestra economía. Y ahora vienen las sanciones, ¿no? Sobre las sanciones aprobadas por el Congreso de Estados Unidos contra funcionarios del gobierno de Venezuela, el vicepresidente Jorge Arreaza indicó que es una agresión directa al Estado y a la patria. El vicepresidente sentenció, además dicen, el Senado estadounidense, que nos van a bloquear las cuentas y las visas. No tenemos visas y mucho menos tenemos cuentas. Entonces, por eso, en realidad es la cuestión simbólica, pero ¿qué va? por Dios. Por ahí empieza el imperio, las sanciones contra funcionarios y después dan sanciones contra la economía, ahogar a los pueblos y para someternos a las calamidades, sino que lo diga el pueblo cubano, expresó. Aseguró que hay voceras y voceros de la derecha y de la oposición que afirman que esas sanciones no deben preocupar porque son nada más contra el gobierno, no son contra Venezuela. Si son contra Venezuela, porque pueden, por ejemplo, negar visados a funcionarios, entonces, ¿cómo se hace para ir a un encuentro internacional en la OEA, por ejemplo, cuya sede está en los Estados Unidos? En la ONU, cuya sede está en los Estados Unidos. ¿Verdad? O algún encuentro internacional de movimientos sociales, como nos decían en estos días en Puerto Rico, que tiene el estatus ilegal de colonia de los Estados Unidos, ¿no? Bueno, también recordemos, esto lo dijo Jorge Arreaza en el marco de este encuentro de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad, y dijo Jorge Arreaza que bueno, que están estos intelectuales y artistas, movimientos sociales, están llamados a construir una agenda común para salvar a la humanidad, aseguró Jorge Arreaza, quien también dijo que la guerra económica contra Venezuela y la caída de los precios del petróleo no son situaciones aisladas, sino que son parte de la estrategia para desestabilizar a nuestra patria. Necesitamos más de ustedes para defender a la revolución bolivariana, le dijo a los presentes. Debe haber una agenda común, un programa común de toda la izquierda que presentemos ante la decadencia del capitalismo. Son acciones comunes, son valores comunes y ese acuerdo para salvar a la humanidad, ratificó Arreaza en la Galería de Arte Nacional en Bellas Artes, Caracas. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza, ¿cómo estás, Margot? Hola, Margot, ¿cómo andas? Bueno, chica, bien, gracias a Dios, hay que decir bien porque estamos bien, chica. Así es. No podemos ir atrás. ¿Sabes que me llama un amigo ahorita y me dice, yo no sé, o sea, hablando, ella es chavista, pues, uh-huh, y reconocida, pues, todo. Y le dije, mira, tú sabes cómo es la cosa, que a Chávez en el 2002, desde el 92, pues, empezaron a echarle lavativa, uh-huh, y se afincaron más antes de las elecciones y después hasta, bueno, no lo dejaron. Le dieron de golpe de estado, paro, sabotaje petrolero, guarimba. Quitaron la gasolina, sí, se lo dije ahorita, pues hay que explicarle. Che, ¿tú te acuerdas? No tuvimos gasolina ese año, no tuvimos cómo hacer las hallacas, no había harina, no había nada. A Maduro le han dado peor. No, a Maduro le han hecho todo lo que le han hecho a Chávez, pero lo que le hicieron a Chávez en 14 años, a Maduro se lo han hecho en uno, en un año. Exactamente, eso se lo expliqué yo, ¿no? Porque una señora dice, uh-huh, que todo, en 15 años todos se lo han echado culpa a los gringos, sí, porque Allende lo tumbaron los gringos, y ellos compraron a Pinochet, ¿verdad? Y ahí lo mataron. Allende le hicieron todo esto que nos han hecho nosotros en 15 años, pues. Bueno, toda la vida, pero ahora fue peor. Porque vamos a decir toda la vida, pero nosotros nacimos en Venezuela y nadie nos va a engañar. Entonces, lo que te quiero decir, aquí las guarimbas empezaron en febrero. En febrero empezó lo de Ucrania. En Ucrania hay más de 4.000, 5.000 muertos y no sé cuántos. No, heridos. Y se han cometido unos genocidios terribles. ¿Ves tú cuando metieron estos muchachos del Partido Comunista y les prendieron fuego dentro de un edificio? En Ucrania. La gente no, ellos no creen que lo que pasa en Palestina, en Irak, en Siria, en Afganistán, es promocionado. Ellos dicen que eso es mentira, promocionado por los Estados Unidos. La caída del petróleo es promocionada por los Estados Unidos para hundir a Rusia, que es una potencia y que Rusia les... Y de paso nos afecta a nosotros también. Y nos afecta a nosotros porque pertenecemos a la OPEP y formamos parte del eje del mal. Entonces, pero no se quieren entender nada de eso. Es como yo le digo, aquí en los jardines del Valle, ahorita se lo dije, no te pongas a hablar así, bueno, yo votaré por otro que elige el PSV. No pienses así, porque así se lo transmites a otras personas. Y eso es lo que se oye en la calle, te voy a decir lo que se oye. Uh-huh. Que ya están preparándose, porque de enero a febrero se van a tirar con todo. Bueno, que se tiren con todo, chicas. Ya está bueno, para ver si pasa lo que tenga que pasar y salimos de este problema, por no decir otra palabra. Mírale la cara a María Corina, ¿cómo está? Ellos están, ahorita que van a elegir a Leopoldo López diputado, mira, ese tipo lo debieran demandar para Marte. Porque Leopoldo López, peligroso en la cárcel y peligroso afuera, y todos ellos, María, violencia y todas esas cuerdas de vagabundo que no quieren a su país, no lo quieren, lo que quieren es destruirlo para salir del gobierno. Pues los venezolanos tenemos que ponernos duros, así pasemos hambre y lo que sea, tenemos que luchar por lo que hemos conseguido. No, y no podemos dejarle el país. Ministerio de Finanzas, soy jubilada del Ministerio de Finanzas, y primera vez en mis 64 años he tenido familias que han muerto mayores, que tenemos una seguridad social, buena, excelente, que el ministro y el gobierno hay que darle gracias, que somos viejitos, que no nos falta la medicina, chica, que nos están pagando bonos, que no falta nada en el Ministerio de Finanzas, primera vez en la historia, y vamos a perder todo eso por culpa de unos desgraciados. El pueblo tiene que meterle bien la lupa a este problema que tenemos y luchar por lo que hemos conseguido durante este gobierno del presidente Chávez y Nicolás, que ha luchado con las uñas, chicas. Sí, vale. Bueno, Enza, yo sé que voy a hablar contigo antes de la Navidad, porque yo observo mucho y oigo, uno oye en la calle el descontento, pero lo han creado, mira, los medios de comunicación. Globovisión envenenó y enfermó a este país. El culpable de todo esto es Globovisión, chicas. Y que pases un feliz día, Enza. Un feliz día, mira, Globovisión, Radio Caracas Radio. Pero fíjate tú, que la gente, esta gente se va a venir con todo, la extrema derecha. Eso muestra lo dividida que está la oposición, porque ¿qué sería lo más sabio que pudieran hacer los opositores? Jugársela a las elecciones para las parlamentarias, porque efectivamente hay descontento. Efectivamente, después un contento provocado por la guerra económica y gente que no entiende que es la guerra, o sea, que se trata de una guerra económica, ¿verdad? Si ellos fueran inteligentes, seguirían luchando con la guerra económica, seguirían haciendo aullar la economía para tener unos resultados en las elecciones de diciembre. Lo que pasa es que la extrema derecha es atorada. Ellos no pueden esperar hasta diciembre. Ellos tienen que matar, ellos tienen que desestabilizar. Si esta gente se va con todo, eso se les va a revertir, porque va a ser que el pueblo chavista descontento se cuadre con el presidente Nicolás Maduro ante tal horror y desmoviliza y genera descontento dentro de la misma oposición, la oposición democrática, porque existe. Estoy hablando del opositor de a pie, el opositor de a pie democrático, el opositor de a pie que no es psicópata, también genera descontento y eso les haría perder votos. Entonces, si se dan con todo en enero y febrero, eso a la larga, hasta nos puede venir favoreciendo. Y lo que muestra es una oposición dividida entre unos que tienen una postura de derecha más moderada, que ven, que es lo más inteligente, ver como una opción, una oportunidad las elecciones, y una extrema derecha psicópata y asesina que apuesta por los golpes, por las guarimbas, por el genocidio. Porque lo que hicieron con estos 43 venezolanos en este golpe continuado se puede calificar como un genocidio, señores. Tenemos otra llamada, Luiger. Le damos cabida. Buenos días. Buenos días. Hola, gente. Soraya, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Soraya? Chévere. Mira, bueno, tan buena que somos nosotros los revolucionarios que toda esta idea le das a los escuadros. No, no es idea, es que es lo más lógico, ¿no? Es lo más lógico. Oye, sí, porque necesitamos, de verdad, estamos cansados de estas cosas a los golpes, como cuando te castigan tus padres y te golpean por decirte que para enseñarte educación, y lo que hace es que uno se siente más rabioso y más, más agresivo. Entonces, sí, por eso es que estas recomendaciones tuyas tan chévere. Pero bueno, yo estaba ayer cuando habló nuestro compatriota, porque él es compatriota, Geraldo, que estaba diciendo, Geraldo, ¿qué se llama? El que estaba diciendo. Sí, que... sí, lo que pasa es que esta vez no dio su nombre, es un usuario de oposición que nos llama de vez en cuando, a veces. Sí, pero. Tiene unas intervenciones decentes, otras veces se vuelve como loco y empieza ahí a soltar cosas. Sí, sí, entonces, bueno, estaba diciendo que la política de este gobierno era malo, pero imagínate tú si estamos nosotros alimentando al pueblo de Colombia, a la mitad con la política que está implementada aquí en Venezuela. Se está alimentando la política en a la gente de Colombia. Se llevan los alimentos a Aruba, se llevan las medicinas. Entonces, ¿tú te imaginas que si el gobierno colombiano y los otros hicieran un boicot a eso, que no permitieran, porque ellos lo permiten, a que se vendan estos productos que saben que es tráfico, lo permiten allá, nosotros como estuviéramos aquí ahorita? La gente tiene que pensar en eso, que están viviendo estamos viviendo con el gobierno bolivariano ayudando a la gente pobre de otros países, la gente que no lo puede hacer que no lo hace su gobierno. Entonces esta era la parte que te iba a notificar. Bueno, hablamos. Mira, yo lo que sí te corregiría que no es política, el contrabando no es política del Estado. Todo lo contrario, el Estado está combatiendo el contrabando. Ahora, ¿quiénes están detrás del contrabando? Un montón de empresarios y comerciantes chulos que se han aprovechado del Estado para conseguir dólares preferenciales, importar alimentos y mandarlos para Colombia porque eso les da más dividendos. Así de sencillo, pero ahí yo discrepo contigo cuando dice, no, la política del Estado es alimentar la mitad de Colombia. No, es que esa no es la política del Estado. Para nada es la política del Estado, sino de esta derecha apátrida, que lo que busca es acabar con la revolución bolivariana, cueste lo que cueste. Así recojan un país en ruinas, no les importa. Pero es acabar con la revolución bolivariana, cueste lo que cueste, para poder volver a retomar el poder, que no es poder nada. Total, o sea, es darle nuestros recursos a los yanquis. Qué triste, una marioneta que se cree poderosa, una marioneta que se cree dueña de un país. Así es lamentablemente nuestro mantuanaje, nuestra burguesía, y esa misma mentalidad la tiene mucha clase media, que se deja manipular y se deja comer el coco pensando que por tener un apartamento propio en una zona clase media son iguales a María Corina. Eso es lo que es ser desclasado, señores. Vamos a seguir revisando informaciones con respecto a las amenazas del gobierno norteamericano sobre sanciones a nuestros funcionarios. El ALBA, TSP, rechaza las pretensiones injerencistas del gobierno de Estados Unidos contra Venezuela. La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, emitió este jueves un comunicado en el que rechaza las nuevas intenciones intervencionistas del gobierno de Estados Unidos en los asuntos internos de Venezuela tras la aprobación del Senado norteamericano de un anteproyecto de ley para sancionar a funcionarios venezolanos, informó el presidente de la República, Nicolás Maduro, durante una jornada de la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Los países del ALBA desean enfatizar que no permitirán la utilización de viejas prácticas ya aplicadas en países de la región dirigidas a propiciar el cambio de régimen político, tal cual ha ocurrido en otras regiones del mundo. En ese sentido, expresamos nuestro más profundo respaldo y solidaridad con el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, reza el texto que fue leído este jueves por el presidente Nicolás Maduro desde el Palacio de Miraflores en Caracas. El Senado norteamericano anunció el pasado lunes la aprobación del anteproyecto de ley que busca imponer sanciones a funcionarios venezolanos por presuntas faltas a los derechos humanos. Los países del ALBA reiteran firmemente su rechazo a cualquier agresión, ya sea de tipo legal, económico, político, contra la República Bolivariana de Venezuela, que constituye una violación del derecho internacional, así como contra cualquiera de nuestros países miembros del ALBA, y se reserva el derecho de dar debidas respuestas a las acciones de este tipo, agrega el comunicado. De hecho, bueno, según lo que se está divulgando por ahí, que Obama estaría dispuesto a firmar estas sanciones. Y bueno, como dice una colega, Alejandra Morales Hacker, como dice una colega, que sería bien bonito que fuera la juventud del PSUV en un acto de desafío hasta la embajada yanqui y empecemos, ¡qué firme, qué firme, qué! Sería interesante. Sería interesante porque sería una burla. ¿Con qué moral? ¿Con qué moral? Acaban de revelar un informe sobre torturas ejecutadas por funcionarios norteamericanos, las torturas de la CIA. Y estos degenerados y descarados sacan un proyecto para sancionar a nuestros funcionarios por supuestas violaciones a los derechos humanos. Que hasta la misma Lilian Tintori, cuando le preguntan, ¿pero a tu esposo lo han tocado? No, no lo han tocado. Entonces, ¿qué tortura es esa? ¿Es que acaso aplican la de tenerle la lucecita prendida a las 24 horas del día para desorientarlo? ¿Lo han privado de sueño? ¿Le han metido, lo han alimentado por el recto? No. Toca 4, tiene Blu-ray, juega baloncesto, tiene una vida de lo más cómoda, a costilla de los bolsillos de los venezolanos y las venezolanas que pagamos impuestos, ¿no? Pero el tipo tiene una vida de lo más cómoda allá en Ramo Verde. ¿Por qué no lo mandan para Tocorón con los presos comunes? Bueno, son las 10:52 minutos. Vamos a hacer una pausa con este clásico navideño venezolano, bien sabroso, interpretado por nuestros muchachos, por nuestros niñitos. La rondallita. Y eso es que hay tantas cosas que uno no se explica, ¿vale? Yo, de verdad que yo no me explico estas supuestas violaciones a los derechos humanos aquí en Venezuela. La rondallita, el perico. Yo no me explico cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. Cómo el perico, teniendo un hueco debajo del pico, pueda comer. No puede ser. El perico, el perico, el perico.

su director fundador fue el profesor Moisés Peña. El primer recital de los Tucucitos fue en la casa parroquial de la iglesia de Lídice. Para el año de 1961 grabaron su primer sencillo, El Aguinaldo, Tucucito, Tucucito, del autor Domingo Higuera. Esta agrupación lleva más de 50 años ofreciendo música navideña para las y los venezolanos. Muchas de las generaciones de niños y niñas que pasaron por esta agrupación aprendieron la ejecución de instrumentos musicales y técnicas vocales. Disfrutemos de uno de sus temas en estas Navidades. Alba Ciudad 96.3 FM dice presente en el encuentro de la red de intelectuales, artistas y movimientos sociales en defensa de la humanidad. Escuchemos palabras del exministro de Cultura, Farruko Sesto, en la presentación del pensamiento visionario de Hugo Chávez. Empezó el día 1 y terminó el día 5. El día 4 participó en un taller que duró 7 horas, muy, muy emocionado, eso lo iba él nutriendo. Y el día 5 hizo una intervención que duró también alrededor de 2 horas o algo más de clausura, de la cual hemos recogido aquí 5 o 6 minutos. La habilidad de quien hizo el montaje es que pareciera que es como un solo discurso, pero hay allí muchísimas cosas, incluso personales, que él nos estaba transmitiendo, ¿no? Yo quiero recordar un poco como algo también mi vivencia personal de cómo se gestó este encuentro, porque quiero hacerle una especie de homenaje personal a Abel Prieto, que fue el ministro de Cultura de Cuba, que fue fundamental, ¿verdad?, en la concepción de este encuentro. Él había invitado a un equipo, yo era viceministro de Cultura en ese momento, a que fuéramos a Cuba, unas actividades, había una inauguración de una biblioteca en Pinar del Río, y él tenía una convocatoria de escritores e intelectuales cubanos, y tuvimos oportunidad de ir 2 o 3 horas en un autobús. Y aquellos intelectuales, Lisandro Otero, otras personas jóvenes, pero también muchas personas, digamos, mayores de edad y de sabiduría, no habían tenido oportunidad de venir a Venezuela, que ya llevaba unos años en revolución. Y preguntaban sobre amigos que tenían ellos, contactos que habían hecho, y yo les informaba: este está con la revolución, este está con su pueblo, este está con el proceso, esta es una alta poeta, muy amiga nuestra del proceso, pero este se quedó en la oposición, no comprendió el proceso. Entonces, De allí surgió la idea de que hiciéramos un encuentro Cuba-Venezuela de escritores, que se hizo en enero o febrero de ese año. Consultamos, por supuesto, con el presidente Chávez, consultó con Fidel y se hizo el encuentro, que fue muy bueno. Y después, conversando Abel y yo con el comandante Chávez, él dijo: pero ¿por qué Cuba-Venezuela? Qué bueno que lo hicimos, pero bueno, vamos a más allá, está el mundo, vamos a convocar aquí un encuentro como este, pero de otra escala, que venga gente de todas partes, intelectuales, escritores, artistas. En esa conversación se decidió este gran encuentro, del cual conmemoramos 10 años. Abel entonces recordó que había habido un evento en México con el lema Defensa de la Humanidad, y el comandante Chávez incorporó ese lema. Así se gestó. Vimos ahora parte del legado de sus intervenciones. Yo lo llamo a estudiar, porque así como el comandante, bueno, es un universo. Él estudiaba enormemente, se preparaba, leía, preguntaba, interrogaba, conversaba. Traía de cada viaje enorme experiencia. No podía conversar con nadie, con un trabajador de la construcción, con un campesino, con un pescador, con un filósofo, con un presidente de una institución, con un presidente de una república, sin extraerle el conocimiento y tratar de conformar un pensamiento integral que le sirviera para gobernar. Por eso es que el instituto, la tarea del instituto es enorme. Es un pensamiento que no está congelado, que está vivo, que está en actividad, que lo vemos nosotros todos los días resurgir, bueno, en España, en Grecia, donde quiera que haya la lucha de los pueblos. Es una cosa inmensa, ¿no? Tiene muchas particularidades. Algunas de ellas están en una conversación que hizo con los intelectuales y artistas y representantes de movimientos sociales que estuvieron en aquellas jornadas y que las vimos. Yo quiero destacar de aquello dos o tres ideas que a mí me parecen fundamentales, complementando la de los compañeros que me antecedieron. Una de ellas, esa que ayer también se conversó, de que la mejor defensa es el ataque. Le dio mucha importancia a eso, ¿no? Yo creo que no podemos pensar que es un llamado a la acción, que no es suficiente, como ayer decíamos también, con la denuncia, sino que hay que pasar a la acción. No, yo creo que es algo más profundo que eso, porque la denuncia también es una acción. Yo creo que en el pensamiento de Chávez está asumir la responsabilidad de incidir en la realidad e ir agresivamente a la acción, ir a impactar, ¿verdad? El cambiar la realidad, asumir protagonismo, es decir, no esperar el ataque del enemigo para entonces reaccionar. No, hay que hacer, digamos, daño, hay que atacar, hay que hacer contraataque a sus ataques. Y eso nos obliga a pensar en grandes estrategias. Él lo dice, a tener planes. Felizmente para nosotros, que somos espíritus y personas de paz, de profunda paz, nosotros, nuestros ataques no son armados, no son bélicos, no crean destrucción. Nuestros ataques, para usar la gran metáfora del comandante Fidel Castro, son, nos toca participar en la batalla de las ideas, ¿verdad? Eso es muy importante. Nuestra victoria no anula, no produce víctimas, no anula vidas. Lo que hace es ganar al enemigo. Es una tarea muy importante. Y ahí, intelectuales que a veces representamos la voz de los pueblos que muchas veces no tienen voz. Ahí hay una exigencia de Chávez de que imaginemos cómo es ese ataque nuestro. Ya lo decían los compañeros, Gilberto, por ejemplo, Telesur es parte de ese contraataque. El Premio Libertador es parte de ese contraataque. Tenemos que imaginar cómo hacerlo, ¿no? Eso es muy importante. Es decir, no podemos quedarnos aquí, ¿verdad?, esperando que haya agresiones para entonces defenderlo en nombre de los derechos humanos. No, nos toca ser, estar en la vanguardia acompañando a nuestros pueblos. Es ahí, yo creo, una parte importante del mensaje que nosotros en este balance tenemos que analizar. La otra parte que a mí me gustaría destacar es el tema del amor. El tema del amor, siempre los revolucionarios lo tomamos como algo implícito. Nos movemos por amor. El Che lo decía, el verdadero revolucionario debe estar imbuido de grandes sentimientos de amor. Él lo dice, hace la acotación a riesgo de parecer ridículo. A partir de Hugo Chávez ya ese riesgo no existe. Él lo explicita, él lo lleva al mundo, amor, amor a la humanidad, ¿verdad? Supera incluso, digo yo, el pensamiento cristiano del amor al otro, sino que es un amor que se carga de responsabilidad por la humanidad en su conjunto, a través de lo que él llamó en un mensaje muy dramático cuando anuncia desde La Habana su enfermedad al pueblo de Venezuela y al mundo. Él habla de la razón amorosa. Bueno, esa mirada amorosa, digamos, que no es una mirada simplemente, solidaria, no, es una mirada que se carga de responsabilidad por cambiar el mundo, por transformarlo, por luchar con la injusticia, contra la explotación, en nombre del amor. Por eso los valores de los revolucionarios, que prefiguran en sí lo que debe ser ese mundo del futuro, con un mundo donde las relaciones humanas son de otro tipo, ¿no? Él lo explicita, aquí es como un maestro, nos dice no tengamos pena, no tengamos miedo, y hoy día, bueno, para nosotros eso ha sido una parte del legado absolutamente fundamental, a veces incluso incomprendida por otros revolucionarios que lo cargan implícito, pero que no lo explicitan, ¿no? Es decir, cuando uno piensa en Haití, como ayer se decía, en otras partes, es en nombre de ese amor de humanidad, que es un amor en batalla, un amor activo, un amor en lucha, ¿no? Y quiero destacar también la exigencia del comandante Chávez en ese momento, en que nosotros como intelectuales, ¿verdad?, que vamos al contraataque, busquemos impactar la realidad. Nos decía en ese mensaje que acabamos de ver, ustedes tienen que ser capaces de mover a millones de hombres y mujeres, ir creciendo. No debemos conformarnos con lo ya logrado, tenemos que exigirnos cada vez más, porque además el mundo en estos 10 años se ha hecho cada vez más complejo y más en riesgo, y la humanidad cada vez nos está exigiendo más a nosotros, ¿no? Es muy importante esto. Yo les llamo a que veamos al Instituto de Altos Estudios con esa idea tan bonita que expresó Adán. Decía ascender al pueblo, y eso él lo recordaba, era una manera que tenía el comandante Chávez de decirnos a nosotros, miren, no se trata de ir de lo concreto a lo abstracto, se trata de ascender de lo abstracto a lo concreto. Lo a concreto es lo que está más arriba, ¿no? Al revés. Y no se trata de descender hasta donde está el pueblo. El pueblo es lo que está arriba. Hay que ascender al pueblo. Bueno, eso es parte del legado, ¿no? Nosotros queremos que este pensamiento del comandante, ustedes nos ayuden a sistematizarlo, a explorarlo, a difundirlo, a que la humanidad lo haga suyo, como un revolucionario que fue de este momento. No el único, pero en Venezuela, en América Latina, ¿verdad? Es una figura ya histórica que trasciende el tiempo y el espacio, como otras, como el Che, como Fidel, ¿verdad? Por suerte Fidel todavía nos acompaña, todavía aprendemos de él, hay que seguir aprendiendo del comandante Chávez, porque para nosotros está vivo de una fuente enorme, ¿verdad?, de acompañar este instituto. El presidente Chávez, él desarrolló una teoría para la gestión de gobierno que también era muy bonita, que él decía punto y círculo. Él decía, cuando hagamos algo, una acción, yo tuve responsabilidad también en vivienda, entonces decía, cuando haga una construcción, un edificio que aparece en un lado, no podemos contentarnos con hacer la tarea de construir el edificio. Tenemos que verlo como un punto de un círculo más amplio. Si hacemos una escuela en un determinado lugar, esa escuela tiene que ir más allá, ¿verdad? Tiene que ser capaz de transformar hasta donde sea posible el entorno, ¿verdad? Tiene que ser subversiva. Su aparición tiene que ser subversiva. Ella es el punto, pero hay un círculo de influencia. Eso lo usó como metáfora para muchas cosas, ¿verdad? Nosotros decimos lo mismo. El instituto, de alguna manera, es el punto y círculo, porque el instituto, Barinas, es como un epicentro, ¿no? En este caso, es el punto de una acción que tiene que ver con el legado. Pero el círculo es el planeta entero, ¿no? En términos espaciales y en términos temporales, el punto es esta época que estamos viviendo, pero el círculo es el mundo que estamos construyendo hasta lograr hacer que ese mundo que decimos que es posible sea hecho. Un mundo libre, un mundo sin explotación, un mundo de iguales en la diversidad de las culturas, un mundo sin discriminaciones, un mundo de seres humanos en humanidad, en amor. Ayúdenos con eso. Se va a abrir un debate que tiene ese objetivo de ver de qué manera podemos hacer que ese instituto no sea un tema de unas personas, de una tarea de una fundación, sino que sea una tarea de todos nosotros. Antes de entrar en ese debate, el compañero Iroel Sánchez, que estaba presente allí y estaba en las imágenes, logramos verlo, de Cuba, no podía también dejar de intervenir un poco en esta especie de síntesis del análisis del mensaje del comandante Chávez. Iroel. Gracias. Gracias, compañero. Bueno, me han sorprendido un poco, me han dado el privilegio de estar acá para compartir esos recuerdos y también, yo creo que, ¿escucha? Ahora, sí, gracias. O sea que el privilegio de, sobre todo, de haber estado ahí, de haber estado incluso en ese proceso de gestación del que hablaba Farruco, que primero viendo uno al comandante Chávez intervenir ahí, yo recordaba y a muchos de los compañeros, muchos de los intelectuales que estaban ahí, que venían de Europa, que venían de otros lugares, venían hasta con prejuicios. Para ellos, todo este trabajo de los medios, envenenamiento, el comandante Chávez era un militar revolucionario, como él dice, pero era un militar, y los intelectuales y en general, todos los luchadores sociales, a lo que han vivido, por un lado vivo en América Latina, intelectuales revolucionarios como Velasco Alvarado, anterior al comandante Chávez, como el propio Martorrijos, pero el legado siniestro de las dictaduras militares en América Latina, que muchos de los que están aquí han sufrido, también es inolvidable. Y esas intervenciones del comandante Chávez ahí lo mostraron como un igual, como un intelectual más. Mostraron su enorme cultura humanista y también su enorme cultura política. Yo creo que fue realmente un acto también de aglutinamiento de esa conciencia del mundo de la que ha hablado tantas veces Pablo González Casanova, que también fue, comandante Chávez lo cita en su intervención, fue uno de los gestores de esta idea, porque yendo un poquito más atrás de ese pasaje que Farruco relataba en su visita a Cuba, en aquel autobús donde dijo y se comprometió a hacer ese encuentro que fue el 28 de enero en homenaje a José Martí Farruco del 2004, y que gestó después el encuentro de diciembre. Hay que ver cuando pasó algo muy parecido, que es que oyéndote ahora yo recordaba también exactamente la misma reacción de otro enorme intelectual que es el comandante Fidel Castro. Cuando un grupo, ahí está Gilberto, creo que está Guerrita, no, creo que Héctor también estaba ahí, después de aquel acoso a Cuba terrible en los primeros meses del 2003, en medio de del inicio de la agresión a Irak, donde había manifestaciones en Miami que decían Irak now, Cuba after. Ustedes saben que Miami tiene el privilegio de ser el único lugar del mundo donde hubo manifestaciones de apoyo a la guerra de Irak, mientras el mundo entero estaba condenando la intervención imperialista en Irak. En Miami hubo una manifestación de apoyo, además que reclamaba Cuba después. Y en aquel momento de acoso terrible, que Pablo González Casanova hizo aquel artículo estremecedor en el diario La Jornada en defensa de Cuba, y después Héctor, que está aquí, hizo otro tremendo artículo que se llamaba Con Cuba en el corazón, que nunca será suficiente el agradecimiento que tengamos hacia las personas, varios también están aquí, que tuvieron el valor en medio de aquel cerco de alzar sus voces. Aquel encuentro que tuvimos en La Habana de los compañeros que habían gestado en México un manifiesto de solidaridad con Cuba que después le dio la vuelta al mundo, le plantearon al comandante, tenemos que seguir luchando por la defensa de Cuba, y el comandante Fidel Castro dijo, no, hay que defender la humanidad. A Cuba no hay que defender la humanidad, defendiendo la humanidad se defiende a Cuba. Es la misma visión del comandante Chávez, porque Fidel es otro intelectual extraordinario. Yo recuerdo en ese documental formidable de Estela Bravo que se llama Fidel, Sidney Pollack, el gran cineasta norteamericano, dice algo sobre Fidel que lo retrata de cuerpo entero, y creo que también retrata a Chávez, cuando dice, ha empujado el mundo hacia donde él cree que debe ir. Cuando uno analiza la historia de América Latina, cuando analiza la historia de África, se da cuenta que antes de Fidel estaban en un momento y después de Fidel están en otro. Mandela lo ha dicho también. Y uno analiza la historia de América Latina y del mundo antes y después del comandante Chávez, y hay un empuje, estaban en una situación antes de la llegada al poder de la Revolución Bolivariana y están en otra situación después. Y esa coherencia, esa de pensamiento entre el comandante Chávez, el comandante Fidel Castro, en sus objetivos humanistas, yo creo que es lo esencial, lo que lo identifica a los dos. Creo que también está en su comunicación con las vanguardias intelectuales de esa época. Y en su capacidad para esas ideas de vanguardia, colocarlas en las masas, en esa capacidad transformadora, cuando él dice, hay que llegar a millones, no es porque hay que llegar a millones para adoctrinarlo como si fuera un dogma, sino hay que llegar a millones para transformar. Y esa capacidad de convertir, lo que yo ahorita hablaba con Elier, que es un joven historiador cubano que está acá, que es un libro formidable, junto con otro historiador, sobre las negociaciones llamadas secretas o los procesos de intento de normalización entre Estados Unidos y Cuba. Él me hablaba, oyendo a Fidel, me decía, se acordaba del concepto de revolución de Fidel. Decía, revolución es obras y realizaciones concretas. Esa idea del punto y el círculo. Y esa, yo creo que nosotros tenemos que seguir trabajando en esa idea, respondiendo a la convocatoria que nos hacía Adán, de buscar, nosotros, o sea, ese evento, cierto, fue la gestación del Telesur y fue la gestación del Premio Libertador. ¿Por qué? Porque hay un mercado de las ideas y hay un aparato de legitimación intelectual que construye los intelectuales del sistema y que cerca la rebeldía. Y nosotros, los revolucionarios que estamos en el poder, tenemos que construir nuestro sistema de legitimación. Y que las ideas revolucionarias, sin ser de mercado, tengan un espacio de legitimación. Yo creo que eso... Amigos, ven ustedes en pantalla parte del encuentro que se lleva a cabo el día de hoy de intelectuales que desde el día de ayer... Desde mi ventana... La ventana. Atrévete a mirar más allá. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Momentos en la historia. Tal día como hoy, pero del año 1821, nace en Croisette, Baja Normandía, Francia, Gustave Flaubert, considerado uno de los mejores novelistas occidentales, conocido principalmente por su primera novela publicada, Madame Bovary, y por su escrupulosa devoción a su arte y su estilo, cuyo mejor ejemplo fue su interminable búsqueda de la palabra exacta. Flaubert no deja nada en sus obras a merced de la pura inspiración. Antes bien, trabajaba con empeño y precisión el estilo de su prosa, desterrando cualquier lirismo y movilizada una energía extraordinaria en la concepción de sus obras, en las que no deseaba nada que no fuera real. Ahora bien, esa realidad debía tener la belleza de la irrealidad, de modo que tampoco le interesaba dejar traslucir en su escritura la experiencia personal que la alimentaba, ni se permitía verter opiniones propias. Su siguiente gran obra, La educación sentimental, de 1869, fue en cambio lo más cercana a su propia experiencia, pues se proponía descubrir la esperanza y las decepciones de la generación de la Revolución de 1848. Su última obra, Boulevard y Pécuchet, que quedarían inconclusas a su muerte, es una sátira a la vez terrible y tierna del ideal del conocimiento de la Ilustración. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Esto es Vitrina Cultural. Diviértete, comparte y disfruta de los eventos culturales del fin de semana. Viernes, Plaza del Venezolano, Caracas, desde las 9 de la mañana. Disfruta de un convite de saberes que trae para ti pasacalles, gastronomía, elaboración de cestas, muñecas de trapo, preparación de licores y quesos artesanales. La época decembrina es para compartir en la Universidad Bolivariana de Venezuela, sede Caracas, a las 10 de la mañana, como parte del 10º encuentro de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad. Conversatorio, Movimiento y Luchas Estudiantes. estudiantiles en el mundo, con la chilena Francisca Cavieses, el venezolano Helio Colmenares y muchísimos más. Participa, seguimos en batalla. En el Eje del Buen Vivir, a las 6 de la tarde, disfruta del 10º encuentro de la Red de Intelectuales con un recital de poesía a cargo de Venezuela, Perú, Colombia y Cuba. Entrada libre. En el Nuevo Circo de Caracas, a las 7 de la noche, como parte de la Feria Venezuela Disco y la Convención Independiente de Música Alternativa, concierto de Hospital Psiquiátrico, Los Tercios, entre otros. Entrada libre. ¡Felices Navidades 2014! Sintoniza Alfa Ciudad 96.3 FM y disfruta de Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. La ventana. La ventana. Atrévete a mirar más allá. Ajá, escuchamos a los gaiteros de Pillopo y pa' que Luis, para casa de Luis se llama este tema. Que esto me recuerda a mi cuñado que decía, me voy pa' que mami. No, parece que iba a casa de su mamá. Pues bien, fíjense ustedes que el barrio de Santa Lucía es uno de los barrios más tradicionales de Maracaibo, la barriada de Santa Lucía. Recordemos, si habla del Saladillo, ¿qué ocurrió con el Saladillo? Será el casco histórico de Maracaibo, con quien dice el barrio más tradicional, ¿no? Con las casitas de colores típicas maracuchas, y vino el maravilloso gobierno de Rafael Caldera, el primer gobierno, y demolió todo lo que fue el Saladillo para construir unas plazas espantosas. Unas plazas enormes, con una fuente así al estilo más setentoso, pero se acabó con lo que se acabó, con lo que era la memoria arquitectónica de Maracaibo, o por lo menos se cometió un grandísimo daño. lo más cercano a lo que pudo haber sido el Saladillo desde el punto de vista arquitectónico es la barriada de Santa Lucía, allá en Maracaibo, y este sitio, para que Luis, yo no sé si es a este sitio a que le canta Gaiteros de Pillopo, pero es uno de los lugares más bonitos y más emblemáticos, ¿no? Más entrañables que he conocido en el barrio de Santa Lucía, en Maracaibo. Hay una esquina que se llama Esquina de la Tradición y hay un local que es mágico, ¿no? Tú te metes allí, es un barcito donde te tomas unas cervecitas bien frías, pero es toda una galería de antigüedades. Te tienen gramófonos, te tienen cosas de la década del 20, de la década del 30, todo muy bien conservado. Es de verdad un lugar mágico y no sé si esa gaita está dedicada precisamente a este rinconcito en Maracaibo, en el barrio de Santa Lucía, que se llama la Esquina de la Tradición. Si algún día va a Maracaibo, que lo lleven para allá, que lo lleven para allá, porque el que va para Maracaibo y no va a la Esquina de la Tradición, no ha ido a Maracaibo. Y bueno, leemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Los invitamos también a participar por nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También pueden comunicarse a través de las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Y nos escribe Trojí Colmenares y nos dice, si el capitalismo es tan bueno, ¿por qué sucede esto en España de Rajoy?, se pregunta. Y coloca un meme donde aparecen las siguientes cifras: 11.746.000. Estamos hablando de 25% de los españoles sufren de exclusión social, de los cuales 5.000 sufren de exclusión severa. Los jóvenes españoles son una generación hipotecada, ya que hablamos de 35% jóvenes en hogares excluidos y 27% de jóvenes parados fuera del sistema educativo. Así están las cosas en España, dice Soraya 8. Tan buena la política venezolana que aun cuando saquean nuestros alimentos al exterior, seguimos alimentándonos con 4 comidas diarias, sí señor. Tenemos llamada, buenos días. Buenos días, Enza. Hola, Ingrid, ¿cómo anda todo? ¿Cómo está, mi amor? Chévere, ¿todo ¿cómo bien? ¿Cómo está todo? Todo bien. Mira, Enza, quería notificarte dos cosas, mira, mi amor. Por una parte, la atención del registro. El registro, el que está cerca de Café Venezuela, esa cuadra que no recuerdo cómo se llama. Tres veces me tuve que ir, el viernes, el martes, miércoles, para hacer una buscar una copia certificada. Yo estaba allí sentada, la gente que estaba haciendo solicitudes, los empleados que estaban allí, no atienden más porque yo no veía ninguno con la retrocedería. Bueno, salieran con retrocedería a nadie, pero mira la situación, lo escuché, lo estoy diciendo porque lo escuché. Cuando entra un señor muy altivo, él, yo sabía que no era, pero de esta manera él lo alegó, sin politizar. ¿Cómo es posible que ustedes aleguen aquí? Uno viene a hacer una solicitud, mira, Dinsa, la situación es esta. No tienen papeles, las computadoras malas, la impresora mala. Entonces, yo te pregunto, ¿a quién le compete eso, Dinsa? ¿Cómo es posible que no se supervise, que no se controle? Ahí tiene que haber alguien en una dirección como tú. Tú tienes una institución bajo tu mando, tú tienes que estar pendiente. ¿Qué le hace falta a tu personal? Claro. Ellos no tienen culpa, yo se lo digo, mire, ellos no tienen culpa. Pero si tienen, yo les digo, pero es que ellos están en deber de notificarlo. Sí, ellos deben un sueldo, sí, señor, ellos deben un sueldo, es verdad. Pero también estén ellos tienen que notificar con qué trabajamos, cómo, qué hacemos, cómo lo hacemos. Ajá. Entonces tú tienes que estar yendo a ver si hay la oportunidad. Y de paso te mandan para Chorizo Viejo a buscar la estampilla, porque ni tan siquiera las tienen cerca, te mandan a sacar copias, pero ellos no tienen material, ellos en realidad no poseen material, porque el muchacho me lo dijo, hay uno, sí, atento, pero en el sentido que no tienen material. ¿Cómo atienden? ¿Cómo se atiende una población así? No entiendo por qué, a quién compete eso, porque eso tiene que necesitar un control, la gente va prácticamente a perder tiempo, el señor le dijo, sin politizar, no entiendo cómo ustedes trabajan aquí. ¿Qué hacen aquí entonces ustedes? ¿Por qué ustedes no se quejan? ¿Por qué ustedes no protestan? ¿Por qué no hablan? Porque entonces todo el que llegue a ustedes le van a decir lo mismo. Es más, el señor le prestaron a una señora muy amable que, bueno, lo que hizo fue entregarle el libro para que buscara el dinero, yo no sé qué. Yo estaba viendo, observando todo. Y los documentos los entregan para una semana. ¿Por qué para una semana? Porque no tienen el material. Es cuando llegue. Estamos trabajando mal en ese sentido, malísimo, porque yo no sé si es sabotaje, yo no sé el saboteo que tienen ahí, pero lo cierto es que no tenían material los muchachos. No tenían material. Otra vez, piensa, la escasez de la leche que hay. Aquí hubo un mercado, una persona, los primeros siempre la viveza criolla, los primeros vivarachos, dos, tres, y los que estaban en la cola que era enorme, sin ninguna. Eso no puede ser, eso no puede ser. Porque el que llega, el que está allí, es el amigo mío. Entonces, como es amigo mío, le doy dos, tres, no, una, porque no, para que alcance para todo. No es porque sea el amiguismo no puede seguir esto. Esta gente que están controlando allí, hay el mercarse que el liceo que hay, al lado del módulo, aquí en el Prado de María. Entonces, los que estaban en la cola desde las 8 de la mañana, no lograron conseguir ni siquiera un sobre de leche. No estaban pidiendo dos ni tres, pero los primeros se dieron porque eran amigos. No, el amiguismo se tiene que terminar, que eso eran cuartos de república. Los cuartos de república que se acostumbraba a eso. Y nosotros tenemos que limpiar, cambiar de mentalidad. Y otra cosa es los funcionarios con el matraqueo a los vendedores de ambulantes. Ahí existen ordenanza, ok, que no se den de para ni nada, pero aún así a ellos les conviene y siguen matraqueando. La misma persona, la misma camioneta, porque yo lo vi y lo presencié. La muchacha y el muchacho de la policía matraquea a todos los vendedores. En todo lo que es el sector de Prado de María, Cementerio, Gran Colombia, ellos tienen que dar, empezaron por 500, van por 1000, ahora van por 1500, creo que ya llegan a los 2000. Todas las semanas se tienen que bajar la mula, porque dice que ellos son dueños de las calles que les permiten estar allí, porque hay ordenanzas que no, ¿verdad? No es no. Entonces ellos no son dueños para estarle cobrando. Total que se redondean un sueldazo. Eso no puede seguir. Eso no puede ser. Claro. Tienen que meterle el ojo a esos funcionarios que trabajan mal. Porque, pues, ¿qué dicen esa? Que todos los policías son iguales. No, todos no. Hay el matraquero. Estos son matraqueros. Vienen siendo unos delincuentes, pues, una palabra. Como decía Rando. Otra cosita rápido. Me felicitas a Rando en el día de mañana. Porque como no hay programa, yo le deseo toda la suerte del mundo, mucha salud, mucha felicidad. Oíste, te agradezco que me le transmita eso. Ok, perfecto. Igualito de la ventana, pues, por este año va a salir al aire hasta el próximo viernes 19. Así que si tienes chance, el lunes mismo lo llamas y le das las felicitaciones personalmente. Igualito le doy tu recado, igualito. Igual que el de Coromoto, ¿no? Sus felicitaciones. Pero el lunes, pues, de verdad los invito a que se las den personalmente, que es mucho más sabroso. Bueno, mira, con respecto a lo que decías, Ingrid, vamos a llamar a las cosas por su nombre. La viveza criolla vamos a llamarla por lo que es corrupción. Y porque cuando se habla de corrupción, usualmente se piensa en el político, en el que está instituciones públicas. No, la corrupción lamentablemente existe en todos los niveles y estratos sociales de la sociedad venezolana. Es una actitud que ha sido aplaudida. La del vivo criollo es una actitud que ha sido aplaudida y celebrada. Y uno de los primeros pasos para acabar con este flagelo que vive nuestro país es llamar las cosas por su nombre. Así que la viveza criolla vamos a llamarla como lo que es, corrupción. Que por cierto, vi una nota que me encantó. A un funcionario chino le dieron cadena perpetua por actos de corrupción ahí en China. Dios mío, si eso se implantara aquí no habría cárcel para tanta gente y tendríamos que trabajar por 40 generaciones. Para mantener a los corruptos dentro de las cárceles, ¿no? Pero aquí en Venezuela hace falta realmente penas severas, casi al extremo de las chinas, para combatir la corrupción. Porque, señores, por un lado es educación, conciencia, y por el otro lado el castigo severo. Como dicen por ahí, la letra con sangre entra. Obviamente en ningún momento apoyamos medidas tan drásticas como la pena de muerte, que también existe en China. Es decir, que este señor que fue condenado a cadena perpetua en góndola, pero sí penas severas para los casos de corrupción. Con respecto a lo de los registros, mira, eso pasa mucho en las instituciones públicas, el decir no hay dinero para comprar equipos, no hay dinero para material de oficina, no hay dinero para bolígrafos, no hay dinero para esto, para lo otro, y uno se pregunta, bueno, ¿y a dónde se van esos reales si esos materiales están presupuestados?

les desea felicidades y digo yo, felicidades, felicidades, felicidades para mi familia y mis amistades, felicidades, felicidades, felicidades para mi familia y mis amistades. Y que gocen las navidades, digo yo, felicidades, felicidades, felicidades para mi familia y mis amistades. Jerry Masucci, escucha que te estoy diciendo lo que tengo para ti: una lata de morcilla y un galoncito de Mavi. Escúchale, felicidades, felicidades. Felicidades para mi familia y mis amistades. Feliz, feliz, feliz cielo a ti te desea muchas felicidades. Oye, y que te coma todo lo que tú quieras, que goces mucho, para arriba en las navidades. Felicidades, felicidades, felicidades para mi familia y mis amistades. Desde Caracas, la capital de la República Bolivariana de Venezuela, transmite Alba Ciudad 96.3 FM, emisora de cultura, emisora de revolución. Los sonidos de la patria, la esencia de nuestros pueblos, la tradición venezolana presente en Alba Ciudad 96.3 FM. Mi amor, yo me siento triste porque yo sé que te vas. Yo también tengo derecho de tener felicidad, pero en mi vida no estás, pero mi vida no estás. Sufriendo con mi pecho, pero en mi vida no estás, pero en mi vida no estás. Yo sufriendo con mi pecho, mi amor, yo me siento triste, mi amor, yo me siento triste, porque yo sé que te vas. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Mi amor, yo me siento triste, mi amor, yo me siento triste, porque yo sé que te vas. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Tener felicidad, quiero que vengas conmigo. Pongo a Dios como testigo, siempre te he querido amar. Pongo a Dios como testigo, amorcito te lo pido, no te vayas a marchar. Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida, no te vayas a marchar. Mi amor, yo me siento triste, porque yo sé que te vas. Mi amor, yo me siento triste, porque ya sé que te vas. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Mi amor, yo me siento triste, mi amor, yo me siento triste, porque ya sé que te vas. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Eres todo lo que amo, yo no sé por qué te fuiste. Tan tanto que yo a ti te he amado y siempre te lo dijiste. Tanto que yo a ti te he amado, tanto que yo a ti te he amado. Yo no sé por qué te fuiste, tesorito de mi vida, amorcito de mi vida. Yo no sé por qué lo hiciste. Mi amor, ya me siento triste porque yo sé que te va. Mi amor, ya me siento triste porque yo sé que te va. Que también tengo derecho de tener felicidad. Sí, sí, mi amor, ya me siento triste. Mi amor, ya me siento triste porque yo sé que te va. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Eres todo lo que quiero, no te vayas de mi lado. Amorcito de mi vida, de ti yo me he enamorado. Amorcito de mi vida, amorcito de mi vida, de ti yo me he enamorado. Eres todo lo que quiero, eres todo lo que quiero. No te vayas de mi lado. Mi amor, ya me siento triste porque ya sé que te va. Mi amor, ya me siento triste porque ya sé que te va. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Sí, sí, mi amor, ya me siento triste. Mi amor, ya me siento triste porque yo sé que te va. Yo también tengo derecho de tener felicidad. Las 11:59. Les ofrezco el chinguirito, señores, bebida tradicional. Cuando prueben un poquito, ya sé que les va a gustar. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Para empezar la faena, señores, yo lo hago en el fogón. Tengo que utilizar leña y esta es su preparación. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Se lleva la paila al fuego con agua y se acomoda en las tres piedras. Enseguida se le echa papelón, clavo y canela. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Atizo bien la candela, señores, en momento que está hirviendo. De inmediato los olores se extienden por todo el pueblo. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Después se baja la paila, señores, y cuando está reposado es que se le agrega el ron para ser embotellado. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Apenas suena un joropo, mi hermano, cuando me tomo un palito. Y aquí terminan, señores, los versos del chinguirito. Y aquí terminan, señores, los versos del chinguirito. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo, míralo. Míralo como toma el chinguirito oriental. Míralo como toma el chinguirito. Caracas. Ciudad de corazones rojos. Late al son de Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios.